El portavoz del MINDEX de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 23 en relación con que la administración estadounidense calumnia las medidas humanitarias de Norcorea como la postura inhumanitaria en relación con el fallecimiento de su ciudadano Wang Byo y se entrega a la censura contra el norte de Corea. El vocero señaló en particular: Wang Byo es el criminal que fue sentenciado a la reeducación de trabajo según la Constitución del Norte de Corea el 16 de marzo de 2016 por haber cometido acto hostil antinorcoreana, cumplimentando la misión asumida por una institución conspiratoria gringa contra Norcorea. Corea y Estados Unidos están ahora en relaciones de peor hostilidad y beligerancia. Y el último se aferra a denigrar el prestigio de Norcorea y aplastarla. Por tanto, el norte de Corea no tiene ninguna razón para dispensar una misericordia al criminal del país enemigo. Pero lo sometió al sincero tratamiento médico hasta que él retornara a su país, tomando en consideración que su estado de salud se empeoró y desde el punto de vista humanitario. En cuanto a que circulan dentro de Norteamérica los rumores infundados de que Wang Byo murió debido a la tortura y golpetazos sufridos en medio de la reeducación de trabajo, tendrán las palabras que pueden expresar los médicos estadounidenses que estuvieron en Norcorea. Ellos examinaron a Wang Byo, intercambiaron sus opiniones médicas sobre Wang Byo con los médicos coreanos. Y reconocieron que al revisar el pulso, la temperatura, la respiración, el corazón y el pulmón de Wang Byo, todos los índices de vida son normales, y de que Norcorea salvó a Wang Byo, que tenía el corazón casi paralizado. Wang Byo es la víctima de la política de paciencia estratégica de Obama, que cautivado por la extremada enemistad y negación al norte de Corea, se opuso a dialogar con este. El gobierno estadounidense, que anuncia tanto atender la salud de su ciudadano, deberá responder él mismo porque no había pedido oficialmente ninguna vez el problema de liberación humanitaria de Wang Byo. Lo que vamos a aclarar es que la mayor víctima del presente incidente es el norte de Corea mismo. Si piensan que Norcorea no sabe ni calcular los provechos y las pérdidas, no habrá un cálculo más estúpido que esto. La campaña de censura a Corea que se monta en Norteamérica hace firme a Norcorea su decisión de que es el tabú, el humanitarismo y la indulgencia para el enemigo, y que debe afilar más el filo de la ley. Norteamérica debe reflexionarse profundamente sobre las secuelas que causarán sus acciones imprudentes.